callados, esclavizados, en nombre de esta sociedad, vigilados, espiados, controlados, en nombre de la libertad. Cuando nos convencieron de que para preservar nuestros derechos debíamos renunciar a ellos. Cuando nos convencieron, ¿cómo nos convencieron? Sal a la calle esta tarde, manifestación, muchos lo saben, acaso tú no, son los albores de una revolución, en los albores de una revolución, en los albores de la revolución, y arderán las calles, arderá la gente, esta sociedad es una olla a presión, solo se puede esperar que reviente. Yo me quedo en casa, haciendo la guerra. Me dejo la piel contra estas seis cuerdas. Tú lucha a tu modo, encuentra tu frente. En esta guerra no les des tregua, ni siquiera mientras duermes. No te olvides de soñar. Nunca te olvides de soñar. No te olvides de soñar. Nunca te olvides de soñar. Es que lo único imposible es conseguir ser libre en esta puta sociedad. Las mentes se refinan, nos seguimos teniendo ambos los dueños del capital. Tratarán por cualquier medio de asfixiar en el silencio los gritos de la verdad. Tanta sangre derramada, tanta sangre para nada, nunca podrían ganar. En los albores de una revolución, en los albores de una revolución, son los albores de una revolución, en los albores de la revolución. De una revolución, de una revolución. De la revolución, de la revolución.